musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer tráiler de 1917 con Benedict Cumberbatch y Colin Firth. Mientras la Primera Guerra Mundial llevaba 3 años provocando estragos, Estados Unidos decidió entrar en el conflicto para desequilibrar la balanza del enfrentamiento. Ese es el contexto del drama bélico que sigue a 2 jóvenes soldados británicos a los que se les encarga una misión aparentemente imposible. Deberán atravesar territorio enemigo para entregar un mensaje que impedirá un ataque contra cientos de militares. Llegará a los cines en enero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.